Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alabedi Irratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos hoy a 14 de abril del 2012 y venimos aquí como todas las tardes de sábado de 5 a 7 a ponerte dos horitas de buen rock and roll. Esto lo seguimos haciendo Fernando y José Luis. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Arratsaldeon. Pues aquí estamos, con más ganas que nunca. Eso lo decimos bastantes veces, ¿no? Pero es que es así. Sí, señor. Bueno, hoy tenemos un programa un poquito especial. Vamos a hacer las secciones habituales, efemérides, conciertos que hemos visto, lo que hay previsto para próximos días. Daremos un repaso a lo que fue musicalmente el año 1989 y pondremos novedades si nos da tiempo. Y lo más importante es que vamos a tener invitados de lujo. Si no pasa nada a última hora, pues creo que va a estar aquí Andrés Herrera, el pájaro, que hoy tiene concierto en directo. Como sabéis, aquí en la Sala Ángel Dorado estará abriendo para Legendary Shack Shakers, que nos hace un montón de ilusión tener la visita de este hombre, de este histórico rockero andaluz, pues eso, al que queremos conocer un poquito más. Y creo que hasta podemos anunciar que se va a traer una guitarrita, una acústica, y probablemente nos toque algo, que ya será lo más. Bueno, aparte de eso, tenemos un teléfono 120-720 con el 945 por delante, al que puedes llamar para lo que quieras. Y ya sabes, también tenemos dos páginas web, la remodelada www.alabedi.org y www.elpintalabios.com. Aquí te enteras de todo lo que se hace en esta radio y en este programa, además de los conciertos, las entrevistas, los acústicos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabéis que los que no pueden escuchar el programa en directo tienen otra oportunidad de hacerlo los lunes de 2 a 4 de la tarde en esta misma emisora, en Alabedi Irratia. Y que los domingos, para la Iruñería, pues ahí está Eguzki Irratia emitiendo en horario de mañana de 1 a 3 del mediodía y de tarde-noche de 8 a 10. Así que nada, saludos a todo el mundo. Sí, señor, y a los internautas también. Pues nada, dicho esto, si estamos preparados, pues vamos allá con la primera, venga. Nobody can do the same like I do. Nobody can do the same like I do. Nobody. Bueno, pues hemos empezado con esta lectura del Nobody But Me de los Isley Brothers por Josh Strogoff. Luego terminaremos también con Josh Strogoff. Esto pertenecía a su disco del año 82, Back to the Bone, y hemos empezado y vamos a terminar con él por el deseo expreso de Fernando de que los traigan a la Skena Rock Festival de este año. Me parece que lo vas a tener. Bueno, creo que para este año ya es bastante difícil pedir nada, pero ¿por qué un tío como este no viene nunca por aquí? Sí, yo creo que no le apetece mucho a Josh Strogoff. Gira ahí pues bastante habitualmente allí por Estados Unidos y dice, ¿para qué voy a viajar ahí en avión, que es un coñazo? En fin, nos gustaría verla en directo, sí señor. Bueno, la semana que viene abriremos y cerraremos con el grupo que a mí me gustaría que trajesen este año, pero que tampoco va a venir, pero bueno. Esto, bueno, lo dejamos en un programa que grabamos ahí para Semana Santa, que hicimos un especial pues de las bandas de la Skena y bueno, pues no nos entró estos dos deseos, así que lo hemos trasladado. Bueno, vamos allá con el programa. Vamos a empezar con las efemérides. Vamos a dedicar la primera a Loretta Lynn. Esta mujer nacida en Kentucky, que cumple años hoy. Nacida el 14 de abril del año 35, así que cumple hoy 57 tacos. Felicidades, Loretta. Esta mujer, pues una cantautora country singer songwriter, que me gusta decirlo a mí esto. Y bueno, pues eso, con una larga historia. Vamos a escucharle pues en lo último que ha grabado hasta la fecha, que data ya del año 2004, un disco que le produjo Jack White de los White Stripes, y escuchamos una canción que se llama Mrs. Leroy Brown. She'll know she met up with Mad Mrs. Leroy Brown. this place when you get through, okay? Bueno, pues ahí estaba Loretta Lynn haciendo este Mrs. Leroy Brown, pues que nos ha servido para felicitarle el cumpleaños. También le vamos a felicitar a Ritchie Blackmore, mítico guitarra, bueno, autor del riff más famoso de la historia, como sabéis, pues en Deep Purple, luego sus aventuras en Rainbow. Y bueno, pues este hombre también nació un día como hoy, 14 de abril del año 45. Que aquí me he confundido con las cifras. Loretta Lynn. ya no sabemos sumar, ¿eh? Buen día. Ha cumplido 77, no 57, como decía yo. Pobre. Hemos puesto 20 años más de golpe. Bueno. Y Ritchie Blackmore, pues 67 tacos, que también es una edad. Así que vamos a ver un poquito de heavy metal. Le vamos a escuchar en Rayburn, en su disco Long Live Rock and Roll, ahí con la voz de Ronnie James Dio, que luego sería Black Sabbath. Y pues eso, vamos a tocar un poco ahí la raqueta, que decía ayer en entrevista y portada en el Diario Vasco, decía el Pela eso, que había hecho mucha raqueta de joven y por eso ya tenía la pose, ¿no? Que yo, vamos, nosotros hemos hecho raqueta también, Fernando, pero de momento no nos ha servido de mucho. Sí, no sé si cogíamos más la de ping-pong que la de tenis, o no sé si era squash, no sé qué partida hemos jugado que no es la adecuada. Sí, señor. Bueno, escuchamos Kill the King, que además viene hoy al pelo, que es el Día de la República, así que Rayburn mata al rey. We'll be right back. Bueno, Metal Rey se llamaba esto, Kill the King, eran Rainbow, pues con Richie Blackmore ahí al frente con el rey de la Fender Stratocaster. Estaba muy influenciado por Mozart, o eso decía él. Bueno, he dicho la entrevista al diario Vasco, pero obviamente fue el diario de noticias de Álava de ayer, viernes. Pues nada, nos vamos con lo que hemos visto en directo esta semana, que ha sido poca cosa. Yo he estado fuera, ahí en Cataluña, y bueno, me ha dado tiempo a ver a un cantautor argentino, el Nanu, pues que hacía un poco de todo, en inglés, castellano, en catalán, hacía hasta la estaca de Lluís Llach. Y Fernando sí que ha tenido ocasión de ver guitarras eléctricas, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues sí, el miércoles, la víspera de que empezara la Santa Semana esta, pues fui a Gel Dorado a ver a los Mambo Jambo y a los New Piccadillys. Y bueno, la verdad que el concierto en general estuvo muy bien, además muy bien en todos los sentidos, musicalmente y de gente, que para ser vísperas de un puente largo, etcétera, etcétera, pues hay que decir que había una buena entrada. Y la gran sorpresa fueron los Mambo Jambo, que bueno, pues para mi gusto y el de mucha gente con la que hablé, y hoy incluso todavía a la mañana me comentaban, pues se comieron con patatas fritas y guisado a los New Piccadillys. ¿Por qué? Pues bueno, pues ahí salieron Mario Cobo, Kovacevic y bueno, pues el saxo de los Rebeldes, bueno, Daninelo, y con una actitud tremenda de me lo voy a pasar bien y lo que estoy tocando es tan divertido que nos lo estamos pasando bien, que eso es lo que transmitieron al público y el público encantado. O sea, hay que mantener un concierto de todo instrumentales con ese ritmo y ese saber hacer. La verdad que fue, para mí, de los mejores conciertos de grupos instrumentales, sin lugar a dudas, ¿no? Y musicalmente, pues eso, en ningún momento se hacía monótono o cuando tiraban al rockabilly, al swing, a esto, ¿no? Que quizás son sonidos que a mucha gente no le gustan tanto, pues, o sea, no desmerecía en ningún momento para nada. Y bueno, pues no sé, igual escuchamos de ellos y luego os cuento lo de los New Piccadillys, que tampoco estuvo mal, ¿eh? Cuidado, no vaya a pensar aquí la gente que fueron malos. Sí, señor, Mambo Jambo, experimentados músicos. Pues vamos a escuchar, ellos, pues eso, tenían un single, un EP de 4 canciones, ¿no? Del que escuchamos, pues la que lo abre, que se llama Saco Wow, y es una canción compuesta por un tal Julian Adderley, que era un saxofonista de Florida que le daba al hard bop y al jazz soul, lo que se aprende en internet. Vamos a escuchar la versión que hacen Mambo Jambo. We'll be right back. estaban Mambo Jambo con este saco Wow. Y nada, pues vamos con New Picadillis, pues el nuevo proyecto de George Miller. Pues sí, bueno, allí aparecieron, y voy a decir que aparecieron, no voy a decir la palabra cojonados, pero casi, ¿no? Porque se les veía mientras tocaban Mambo Jambo, estaban arriba, ya sabéis que en Gel Dorado, ¿no? Pues donde estaban los grupos, la oficina y todo esto, el sonido, y miraban allí ojipláticos, ¿no? Y pues me han comentado, Stuart, ¿no? Pues ya sabéis, este colega nuestro fotógrafo y que viene aquí al programa muchas veces, pues que hablando con ellos, que le decían, jo, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora después de esto que estamos viendo, ¿no? O sea, como que el listón estaba tan alto, que decían, uff, hay que salir a tocar ahí. Y la verdad que quizás pues les pesó un poco eso, ¿no? El haber visto el grupo anterior y no haber salido a, venga, que nosotros hacemos beat, hacemos Mercy Beat mejor que nadie, porque la verdad que, o sea, son increíbles músicos también, la estética es genial, o sea, ni los Beatles eran tan beats, o sea, ¿no? Todo muy, muy bien llevado. Pero para mi gusto, pues fue un poco tobogán, ¿no? Que unas veces subían, te subían arriba y la siguiente canción te bajaban un poquito, ¿no? Entonces era como un subo, bajo y no terminaban de enganchar. También hay que decir que el sonido beat y el Mercy Beat, pues peca a veces un poquito de eso, ¿no? Que tienen lo mismo unas baladas muy tranquilas como no. Uh-huh. A mí me gustó, ¿eh? Pero tengo que reconocer que de las dos bandas, Mambo y Amo ganaron. Uh-huh. Sí, hombre, George Miller, bueno, ya tuvimos ocasión de verle, pues bueno, un concierto organizado por el Pintalabis, además, hace unos años ahí compartiendo guitarras, pues ahí con High Risers, y bueno, pues la verdad es que dejó ahí muestra de su buen hacer, ¿no? Sí, venía con ellos también el batería del grupo de los Zanes, para gente que pues que le guste este estilo de música, el garaje y tal, y bueno, pues es otro histórico, ¿no? Que vamos, no eran moco pavo, ¿eh? Sí, señor. Pues nada, vamos a escuchar a New Picadillis haciendo una versión de una canción de Ray Davies, I Took My Baby Home. Haciendo este I Took My Baby Home. Bueno, pues nada, yo, bueno, también comentar que estuvimos viendo, yo ahora, en fin, estoy viviendo fuera, cerquita de Logroño, entonces, pues nos fuimos a ver el Biribay Club, que no habíamos tenido ocasión, y bueno, tocaban allí No Band for Lluvia, la banda de Lluvia Rojo, con, en fin, con un guitarrista que estuvo en Sunday Drivers. A mí la verdad es que no es lo mío el pop este. Y no voy a comentar mucho, la verdad es que no me gustó demasiado. Es así. Pero la sala está muy bien y pues nada, ya volveremos por allí a ver más cositas y lo contaremos aquí. Nos vamos con el repaso a lo que fue musicalmente el año 1989. Vamos a empezar con Las Bodas. Que hubo muchas este año, bodas de estrellas rockeras. Se casó Sade con Carlos Escola, productor de vídeos musicales en Madrid. Se casó también David Coverdale, no sé muy bien cómo se dice. Como sabéis, pues de cantante de Deep Purple y White Snake. Se casó, a ver, con Keaton Towney. Esto fue en Bel Air, California. Se casó también John Bon Jovi con Dorothy Harley, su novia de la infancia, en Las Vegas. Y también se casó Bill Wyman a los 52 años en secreto con Mandy Smith, que tenía 19, en el Reino Unido. También se casó Lita Ford, de las Runaways, con Chris Holmes, que era guitarrista de Wasp por aquel entonces en California. Y divorcios, pues Madonna pidió por segunda vez el divorcio de Sean Penn en Los Ángeles este año. Hubo algún fallecimiento también este año 1989, concretamente se murió Pete de Freitas de Echo and the Bunnymen tras chocar con su moto pues contra un coche. Más noticias del año. Ay, me he pasado aquí. ¿Me he pasado algo? ¿O no? No, todavía no. Creo que no. Creo que no. A ver. ¿Dónde estamos? Que me pierdo aquí con los papeles. Más noticias. Bobby Brown fue detenido en Columbus, Ohio, por ofrecer un concierto con excesivas sugerencias sexuales. Lou Reed se rompió un tobillo probando sonido en Cleveland. Pues, no sé, con el cuerpo de baile. Lou Reed, un poco raro, ¿no? Y canceló casi toda la gira. Izzy Stradlin de Guns N' Roses fue detenido tras un vuelo doméstico en el que orinó fuera del baño, se paseó por el avión diciendo tacos y fumó en zona prohibida. Chuck Berry fue denunciado también por una cocinera de su restaurante en Missouri, porque el bueno de Chuck pues había instalado cámaras de vídeo en los aseos de las chicas. Y a la denuncia de la cocinera se sumaron 200 más, 200 mujeres más. Estoy viendo a medida que voy leyendo que había preparado aquí una canción de los Cars, que es del año, que no pertenece a este año, sino que pertenece al 1990. En fin, cosas de los follones que me monto yo solo con estas cosas. En fin, escucharemos la final y ya está. Vamos con todo lo luego, Fernando. Más cosas. Isaac Hayes fue encarcelado en Atlanta por impago de la pensión de su hijo. Debía $346,000 de esa pensión. Más cosas. Bette Midler ganó a la compañía Ford $400,000 pues porque habían usado una canción suya sin su permiso, obviamente, la canción Do You Want to Dance, que era cantada pues por una corista que estuvo con Bette Midler. Y también fue este año el primer anuncio de Pepsi que hizo Madonna, que, con la canción Like a Prayer, por el que cobró $5 millones. Se estrenó también por la televisión por cable, la TBS, una versión coloreada del Hell House Rock, del rock de la cárcel de Elvis. Más cosas, Lou Reed y John Cale se unieron 2 días en homenaje a Andy Warhol en la iglesia de Santa Ana de la ciudad de Nueva York. Y luego tocaron también en la Academia de Música de Brooklyn pues su suite de 50 minutos Songs for Drella, en memoria, como decimos, de Andy Warhol, que había muerto el año anterior. También este año se reunieron 432 guitarristas en Carolina del Sur en un festival que se llama Peach Festival Gaffney, pues para tocar, para celebrar el 30 aniversario de la composición de Louie Louie, y estuvieron 30 minutos tocando esa canción, los 432 a la vez. Este año también se reunieron Buzzcocks después de 8 años y fue sin Howard de voto. Y ya llegamos al final, los números uno de este año, que fueron, bueno, un montón. Entre ellos, pues, el de Look, de Roxette. Y nos vamos a ir no a los número dos, sino al número tres, que fueron Tone Loc, los raperos Tone Loc,

Han hecho unos cuantos discos. Este que escuchamos es del 93 y oímos Helicopter Time. Bueno, ahí estaban. Es que no había acabado la canción, Jesús Luis. ¿No me oyes? A ver, es que estamos haciendo aquí ahora un cambio de micrófono porque, bueno, ya os hemos comentado que vamos a tener un concierto, a poder ser acústico, porque en esta radio no se puede hacer de otra manera. Y bueno, estamos haciendo el cambio de micrófonos ahora y parece ser que los cascos no le están funcionando a José Luis. Entonces, pues no sé, que tenía aquí desenchufar los casquitos, Fernando. Ay, bueno, pues nos vale. Hemos cambiado de micro, bueno, porque bueno, acaban de llegar hace un ratito ya, acaba de llegar Andrés Herrera, el pájaro, con su manager, y bueno, después del largo viaje que han hecho desde Sevilla, pues han ido a tomar un cafetito y ahora estarán en breves instantes aquí en el Pintalabios para charlar con ellos, y creo que nos tocará algo además el pájaro. Bueno, escuchábamos el instrumental este de esta banda, Helicopters, que se llamaba Helicopter Theme. Y nos vamos ya, pues, ya digo, mientras se toman este cafetito la gente de Pájaro, pues vamos a ir empezando con los conciertos que hay anunciados para estos próximos días, que son un montón, como acostumbramos últimamente. En concreto, pues vamos a empezar con el que va a tener lugar en el Ibú esta noche. A partir de las 8 de la tarde van a estar Sumisión, City Blues. Estaban anunciados desde Madrid los Espirituosos, pero parece ser que por problemas de salud de alguno de sus componentes a última hora, pues no van a poder tocar. Entonces, bueno, nos han mandado un mensaje la gente de Sumisión que van a estar ellos tocando más tiempo y que va a ser muy baratito, así que os podéis acercar allí todos, y de hecho

y en Le Mono, en Bilbao, también a partir de las 8 de la tarde van a estar Total Eakers, Vibradores, Hammer Killers y Pol Pot, que a estos últimos vamos a escucharles, esta gente que viene de Zaragoza, bueno, que tenemos su disco gracias a la gentileza de Go Mongo Records, que amablemente nos lo mandaron y les hicimos aquí una entrevistica por teléfono. Y bueno, pues vienen aquí a enseñarnos su post-punk. Vamos a escuchar su canción Time Must Die. Estaban Pol Pot, esto se llama Time Must Die, pertenece a su primer disco, titulado genéricamente The Whole Mystery. Estarán tocando, como decía, hoy en Le Mono, en Bilbao, a partir de las 8 de la tarde, junto a Total Eakers, Vibradores y Hammer Killers. Más cosas para hoy. En Logroño, por ejemplo, en el Stereo Rock and Roll Club, va a estar tocando Brad Farrar. Y luego tenemos aquí para Bermeo, en la capilla del Colegio de los Hermanos, a partir de las 9 de la noche, van a estar Ídolos del Extrarradio y Mullet. Mullet, que como sabéis, pues ya tienen su disco en la calle, pues puesto ahí por Vivatean Records, en una colaboración con otros sellos. El disco se llama genéricamente Bicefalopedia, ya estuvieron aquí presentándolo pues con un máster que nos trajeron, y pues hoy vamos a escuchar una canción más, en concreto una que se llama Limbo Tentáculo. Vamos allá con ella. Thank you. Bueno, ahí estaban Moonlet con este Limbo Tentáculo de su disco Bicefalopedia, pues que estarán presentándolo hoy en directo, como decía, en Bermeo, en la capilla de la, del Colegio de los Hermanos, junto a Ídolos del Extrarradio. Esto será a partir de las 9. Más cosas para el domingo 15, aquí en Gasteiz, en el IBU también, tenemos a Dumbbell, punk rock del bueno, y estarán abriendo para ellos la Doggy Party a partir de las 8:30. Y nos vamos ya al martes 17 en Bilbao, en la BBK, a partir de las 8, dentro de su ciclo Music Legends, pues va a estar el histórico Magic Slim. Pues como sabéis, un guitarrista y compositor de blues de nombre Morris Holt, que bueno, nació en el año 37 y bueno, pues lleva haciendo multitud de cosas. Vamos a escuchar una de sus composiciones, que se llama Mind Your Own Business, Magic Slim. Bueno, ahí estaba Magic Slim con esta canción Mind Your Own Business. Bueno, este ruidillo que oís de fondo es aquí Andrés, el pájaro, afinando un poquito la guitarra, que le da ahí tema. Bueno, seguimos con los conciertos mientras nos preparamos. Más cositas para el miércoles 18 en el Ibú, aquí en Gasteiz. A partir de las 8 de la tarde van a estar Sub y Calva tocando en directo. Y ya nos vamos al jueves 19 en Bilbao, en la Santana 27. A partir de las 9 van a estar Waterboys, la banda de Mike Scott. Vamos a escuchar su super hit Fisherman Blues, que yo pasé años pensando que era Dylan, pero eran los Waterboys. Vamos allá con ella. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Love, ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. You in my Bueno, ahí estaban los Waterboys con este Fisherman Blues súper célebre, que como decía, pues van a estar tocando en el Santana 27 el próximo jueves 19 a partir de las 9. Bueno, nos vamos a ir ya con Pájaro, que pues eso, sigue aquí afinando, que se le ha enfriado la guitarra en el viaje, un montón los cambios de temperatura. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción del disco que viene a presentar Santa Leone, que se llama TLP. Vamos allá con ella. Ahí estaba, TLP, que nosotros hemos presentado así en inglés, pero es TLP, ¿no? Trastorno. Buenas tardes, Arrachas de On. Muy buenas, Andrés. Muy buenas, Andrea, Pájaro. Bueno, estamos encantados de tenerte, bienvenido, y muchas gracias también a Joaquín, su manager, que se ha portado de maravilla. Bueno, tengo que apuntar, perdona, que es que no, a él no le gusta que le llamemos manager, yo le llamo director principal de todas las cosas que hacemos. Sí, señor. Bueno, de hecho, nosotros con la experiencia que tenemos aquí de años con los managers, desde luego que es un manager atípico completamente, es el que contesta las llamadas, el que te manda mensajes, en fin, insólito. Bueno, muchas gracias. Pues sí. ¿Qué tal os ha ido el viaje? Pues largo bien. Viaje. Yo he estado soñando todo el tiempo en que iba a cambiar un poco España cuando venía para acá, pero cuando me desperté estaba lloviendo y me encontré con esta chica tan guapa y nos ha traído para acá. Nos hemos tomado un café después de 7 horitas en coche y tengo que decir que venimos con tela de ilusión y muchas ganas de Se dice partir la pana, ¿no? Sí, señor. Bueno, que venís además expresamente desde Sevilla pues a tocar esta noche. Aquí en Gel Dorado, en Gasteiz. Y bueno, que me consta eso que os habéis empeñado en tocar, ¿no? Pues nunca mejor dicho. Porque nos está costando el dinerito. Sí, señor. Bueno, que todo eso hay que valorarlo, es así. No, hombre, es que la música ha cambiado mucho, ya no es como antes. Si quieres algo, pues tienes que hacerlo de las maneras que hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, estamos aquí, hemos venido a presentar el primer trabajo en solitario. Uh-huh. Yo hablo en tercera persona de Pájaro, que en realidad Pájaro es un equipo. Es un equipo de entre músicos y gente de producción, como Joaquín. Uh-huh. Y hemos hecho este trabajito. Sí, señor. Y venimos a presentarlo aquí. Bueno, Pájaro, nosotros la verdad es que tenemos que decir que no sabemos demasiado de él, aunque pues estos meses hemos estado intentando enterarnos y bueno, pues es un histórico total, ha tocado, bueno, con una larga lista, yo me he apuntado aquí unos cuantos nombres, bueno, Sacramento con Silvio, Brigada Ligera, Pata Negra, Kiko Veneno, etcétera, etcétera. Y ahora, pues eso, pues como decimos, viene a presentar este proyecto ya más personal, ¿no? En el que has hecho, has compuesto y has hecho tú todo, ¿no? Como te dije antes, con un buen equipo. Uh-huh. Hemos hecho un... Todo lo hemos hecho juntos. Hemos producido, hemos compuesto y hemos tocado. ¿Cómo ha sido la grabación del disco? Y luego también, pues eso, háblanos un poco de la banda que traes para tocar uh-huh. en directo esta noche. Lo hemos disfrutado. O sea, bueno, te voy a mentir, ¿no? En los tiempos que corren, que tú disfrutes con tu trabajo, yo creo que es algo especial, ¿no? Y ha sido un trabajo de un año y medio sobre la marcha, así que normalmente, generalmente la gente pues tiene unas canciones de un tiempo que las ha ido haciendo, las ha ido componiendo. Nosotros de un día a otro nos planteamos grabar este disco sin canciones. Las canciones se han compuesto en el autobús de mi barrio, o yendo en la bicicleta, o hablando, sacas el móvil, pones la grabadora, lo silbas y vamos que nos vamos. Uh-huh. Después lo llevas al estudio y tus amigos dicen, hostia, esto está bueno. Si tú crees que sí, pues vamos a grabarlo. Y así hemos hecho el disco. O sea, entiendo entonces que habéis ido haciendo en partes, ¿no? No habéis ido al estudio y lo habéis grabado todo en tirón, sino... No. Hemos ido... Idea... Desarrollo plasmado. Uh-huh. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco del título. El disco se llama Santa Leone, que bueno, pues lo que hemos leído por ahí en internet también, que uh-huh. todo empezó un poco ahí en el cine viendo películas de Spaghetti Western, ¿no? De Sergio Leone. ¿Y qué más tiene que ver el Santa? Explícanos un poco también de qué viene, en fin. Hombre, evidentemente... Si no te cuento de dónde viene esto, no... Cuando yo tenía 7 años, uh-huh. Mi padre me llevaba a su trabajo y mi padre echaba cine, era cinematógrafo. Uh-huh. En mi tierra se llama jefe de cabina. Uh-huh. Y yo me iba con él a echar cine y me dejaba solo con la cámara. Y claro, pues no solamente veía la película, sino que también escuchaba la banda sonora, ¿no? Cosa que no le daba importancia. Simplemente me quedaba con ellos, ¿no? Después llegaba a mi casa, cogía la guitarra que tenía y me ponía a tocar todo lo que había escuchado salir en el cine. Y de ahí viene esa historia, ¿no? Que realmente muchas veces me preguntan gente, oye, ¿a ti qué banda te gusta? ¿A ti qué...? Pues yo qué sé, pues no lo sé, que me gusta todo, porque he escuchado un montón de música, ¿no? Pero me marcó bastante la infancia haber podido disfrutar de cosas que hacían los adultos, ¿no? Que era ir a cine por la noche, bueno, eso era cosas que ya no se pueden hacer, ¿no? Uh-huh. De ahí viene todo el rollo este, ¿no? Después, lo de Santa tiene que ver con un poco con la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Que es un espectáculo que tenemos allí, bueno, aquí en todo el... Sí, el planeta. Aquí a veces en el norte es una cosa que no se entiende. No se entiende, bien, no. Yo creo que no se entiende en ningún lado. Eso no se entiende en ningún sitio. Porque no es una cosa que haya que entenderla. Simplemente es un espectáculo. Yo creo que eso está totalmente fuera de toda liturgia y de toda bata de cura. Uh-huh. Bata de cola, bata de cura. Es un espectáculo popular, ¿no? Es cuando el pueblo participa, hay unos personajes que van por ahí, pero realmente es una cosa que tiene color, olor y sonido. Uh-huh. Sí, hay alguna gente que se pone medallas y esas cosas y van desfilando. Bueno, pues si les gusta, porque lo pasen bien, ¿verdad? Sí, que tampoco... Pero la gente no va con el rollo ese de la Semana Santa, que si esto, que si lo otro, que va, tío, la gente escucha música, es un espectáculo gratis, Y creo que es atractivo, ¿no? Pero si lo ves desde el punto de vista de cero prejuicio, ¿no? Si te pones a ver a Macarena pensando que el Ku Klux Klan tiene la misma camiseta, ¿verdad? Sí, yo comentaba esto. Yo estaba en Málaga una noche, pues eso, viendo eso, pues por la curiosidad esa de a ver si lo entiendo, ¿no? Que, que aparente... Es que, bueno, lo de Málaga es que no lo entiende nadie. Aparentemente es una... Hombre, que me perdone los de Málaga, tampoco me van a escuchar. Están un poquito lejos. Que, pues eso, una cosa muy sentida y tal, pero claro, luego tú ahí a pocos metros de donde está el asunto ahí pretendidamente religioso, pues ves las tascas ahí que, vamos... Pues sí, hombres, mira, si eso nada más que es un argumento, pasé guiones de película y para privado. Sí, señor. Bueno, también hemos aprendido aquí, pues eso, interesándonos por... Pues un poco la carrera de pájaro, pues eso, que el bueno de Morricone se inspiró un poco en cosas compuestas. Y es que Morricone no es tonto. Que se utiliza en la Semana Santa, ¿no? Tal Enrico Petrella, que ahí compuso... Don Enrico Petrella es un músico del 1800, un músico italiano que hacía ópera, y sacó una música que se llama Ione. Ione, la marcha Ione. Bueno, sí, sí, eso viene de una ópera de los últimos días de Pompeya, me parece. Que me parece que fue el maestro Farfán, un militar de música, de estos que componen, adaptó la banda de Ione, la marcha de Ione, la adaptó a marcha de Semana Santa. Influencias, pues eso. Bueno, habíamos pensado eso, poner un instrumental de Morricone, pero igual no sé si lo dejamos y vamos con lo tuyo, que nos parece al menos a nosotros más interesante ahora. Hombre, mismo. Morricone, como no está aquí, ni va a sacar su disco hoy, hombre, si fuera el caso, pues yo estaría con él también. La verdad que me mola mucho. Pues oye, si estás preparado, nos encantaría escuchar algo. Bueno, pues ahí va. Ahí va eso. Venga. Baby, maybe we are TLP. Baby, maybe we are TLP. Baby, maybe you are my dream. Baby, maybe we are TLP. Baby, maybe we are TLP. Baby, maybe you are my dream. Baby, maybe we are TLP. Baby, maybe we are TLP. Oh, baby, maybe you are my dream. Oh, yeah. Opa. Ay, TLP, ahí en no versión, debería de decirlo, ¿eh? Pero es que se me ha desafinado un poco el bordón. Ah, sí. Bueno, queda muy bien. Bueno, antes te preguntábamos un poquito por la banda, igual nos hablas un poco de todos los componentes que vienen contigo pues a hacer esto en directo, este Santa Leone. Pues sí, podemos decir que disfrutamos de una banda en condiciones. Y bueno, tengo que resaltar a mi compañero, que más cariño le tengo, que es don Raúl Fernández, que es casi mi hermano. Uh-huh. Pero bueno, somos todos como familia, ¿no? Viene Raúl Fernández a la guitarra, Paco Prieto, Roque Torralba con la batería, Pepe Fría con el bajo y un servidor con la guitarra. La banda es un poco más grande. Lo que pasa es que hemos venido un poco con una formación un poco más pequeña, pues, bueno, por la furgoneta, ¿verdad? Sí, señor. Y luego, bueno, lo que vamos a ver esta noche, imagino, pues eso, que la mayor parte de este disco es Santa Leone, y no sé si imagino que hay alguna cosita más, ¿no?, que haya por ahí de... Bueno, traemos una... ¿Me has preguntado por las canciones que traemos o qué? Claro, el repertorio, es importante. No te lo puedo decir porque si no me cargo la sorpresa, pero la verdad que aparte de las canciones que traemos del disco, traemos unos clásicos, pero no clásicos del rock and roll, sino clásicos. De lo que fuese, ¿no? De lo que fuese. Efectivamente. Que ahí la mezcla es lo que lleva un poco a la pureza, ¿no? Digamos. Pues sí. Hombre, pero mira, como no puedo evitarlo, lo voy a tener que decir. Un poquito nomás, ¿vale? Venga. Don Manuel de Falla va a estar esta noche con nosotros. Sí, sí, con la danza del fuego, ¿verdad? Sí, una pregunta. Yo, por ejemplo, bueno, a mí el flamenco... pues intento ahí meterme, que el flamenco puro, que es el blues de aquí, pues es complicadillo, al menos para mí, ¿no? Me gustan cositas más sencillas, pues yo qué sé, lo típico, Triana, en fin, rumbitas de... Un consejo aquí, pues para gente aficionada al rock and roll, pues para meterte un poco ahí en fin, en lo más puro del flamenco. ¿Qué cosas nos aconsejas? Si quiere conocer al auténtico John Lee Hooker, tiene que escuchar a Diego de Morón. Diego de Morón. Uh-huh. Tiene que escuchar a gente antigua. Porque la gente moderna no es que sean mala ni buena, sino que la referencia que traen es muy evolucionada, ¿no? Y la pureza está en la raíz siempre, ¿no? Y recomiendo para la gente, porque lo he comprobado con un hijo que tengo, que se llama Silvio, que uh-huh. tiene 17 años, que este tío... Cuando ha escuchado a Caracó cantar, me ha dicho, papá, ¿este quién es? Digo, este es Caracó. Uh-huh. Ya le ha empezado a interesar el flamenco, ¿no? No es tan complicada la música. Simplemente que ha llegado a una evolución y a un rollo que, la verdad, cada vez más barroco el flamenco, ¿no? Y el flamenco es un poco más sencillo, es más del pueblo, más puro, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, la rumba no es flamenca, uh-huh. la rumba es cubana. Vale, y catalana quizás también. Bueno, ¿no? perdón. Es entre dos aguas, ¿verdad? Porque son cantes de ida y vuelta, ¿no? Ajá. Bueno, y pues ya para darle la vuelta, ¿tú cómo empezaste a escuchar, pues eso, cosas más influenciadas por el rock? Imagino que en los 70, bueno, Sevilla era un hervidero, ¿no? De, pues sí. Es más, Storm, yo qué sé, no sé. Pues eso, ¿por dónde te vino todo este... toda esta mezcla, ¿no? Del rock and roll. Por los novios de mis hermanas. Porque tengo cuatro hermanas, soy el único varón. Y esta gente, pues, llegaban a mi casa con los singles de los Beatles, con singles de Jimi Hendrix. Bueno, yo cuando escuché a Jimi Hendrix la primera vez tenía 13 años. Ajá. Y le digo a mi cuñado, digo, que yo ponme eso otra vez. Hostia, qué bueno, tío. Pero ¿cómo puede cambiar de altavoz al tío? Es que yo venía de escuchar a Bambino, venía de escuchar a Glenn Miller, a Louis Armstrong. Tío, cuando escuché a Jimi Hendrix me quedé pasmado, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre todo ya cuando escuché a Elvis Presley, es cuando ya de verdad... A mí es que me gusta Elvis. Así de Elvis. Sí, señor. Bueno, pero así en lo poquito que hemos oído de este disco, que sí que vamos a tener ocasión, bueno, que habéis traído vinilo para pulir esta noche. Sí, nos hemos traído unos cuantos. Muy importante. Nos hemos traído unos cuantos. Sí, señor. Pues eso, también hay mucho de swing, ¿no? De, no sé si... La verdad que este disco pasa por... Es un autobús que va parando en las paradas de rock and roll, del swing, ¿no? Y pasa un poco por todos los estilos, ¿no? Uh-huh. Y a la hora, por ejemplo, de pues eso de meter letras, ¿cómo es esa historieta? Imagino que... Es complicado. Es complicado. Las letras es lo más... Primero, que no sabes cómo empezar. Si empiezas con la letra y después le pones la música, o pones la música... Yo te voy a decir un secreto. Uh-huh. Nosotros tenemos allí, los sevillanos, un inglés... Bueno, eso lo hay en todos lados, pero allí es que como teníamos las bases de los americanos tan cerca, claro, tú te aprendías las canciones, pero no sabías lo que decían. Uh-huh. Entonces, se canta en un inglés fonético, sí, sí, sí, más bien inventado, ¿verdad? ¿Verdad? Si tú pones la cara, ¿se lo cree la gente? Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos a algún músico aquí en Gasteiz que ha estado tocando en estos estudios hace poco, que pues eso... Eso lo llamamos vikingo, allí en mi tierra. Hace fonéticamente todo el asunto. Pero es que mola, tío. Si es que en realidad, vamos a ver, a nosotros los españoles, vamos a ser sinceros, ahora los niños van a las escuelas de pago y aprenden inglés, aprenden francés, aprenden hasta robar con corbata, ¿verdad? Pero es que antiguamente, tío... El inglés era uno que venía con una coleta, ¿no? Y tío, pues la gente aprendió las canciones lo que le ha llegado. Así como tú escuchabas a los Beatles, estaban diciendo chilotrillene, pero tú no sabes lo que era. Pero molaba. Ni tanto. Entonces la letra en un momento dado, pero ya en castellano es diferente. Sí, señora. Además, bueno, es más complicado también, quizás. Es bastante más complicado. Porque mira, el italiano es muy musical. El sonido. Creo, sí. Mozzarella, no, tiene toquecito, pero el español, tío, durito. Puedes cagarla mucho si canta en español. Bueno, quería preguntarte, no sé si te importará o no, un poquito por Silvio. Que me va a importar, hombre, por Dios. Que, bueno, que también es, bueno, tenemos que citar aquí, bueno, pues en el Ruta 66 de... marzo, pues hay un artículo sobre Pájaro hecho por el histórico Oriol Llopis, que creo que está viviendo en Sevilla ahora. Sí. Que yo le he leído muchísimo y he aprendido muchísimo de él en tiempos. Gran tío. Y también hizo pues una, en fin, un artículo muy interesante sobre Silvio, al que aquí pocos conocemos, esa es la verdad. Yo he oído pues un tema, Puerta España y El Rogaré famoso y poco más. Y tú sí que has compartido mucho con este personaje, no sé, háblanos un poquito pues de él, sí, para conocerle, no sé. Bueno, para conocer a Silvio, primero hay que nacer 7 o 8 veces. Porque este tío era difícil de pillar así de entrada, porque claro, la imagen primera que te daba este señor era la imagen de un hombre, allí le llaman bohemio, ¿verdad? Ajá. En mi casa le llaman borrachete. Y claro, este tío... Llegaba a los sitios, pero claro, después tenía su argumento, ¿no? Porque este hombre no... Yo te puedo decir que Silvio es muy difícil conocerlo, pero es muy fácil que te entre, ¿sabes? ¿Conectar o...? Que te entre, que te entre. Mira, yo la primera vez que escuché a Silvio, yo tenía 16 años, 17, ¿no? Y a los 2 años estaba tocando con él, fuerte. Yo escuché ese disco y me quedé alucinado, tío. Me quedé alucinado. Digo, tío, ¿este quién es? Ana Perqué, ¿no? Y me aprendí todas las canciones, porque es que, tío, tenía algo que no lo tiene cualquiera, ¿no? Era vacilón, ¿no? Y después el tío te daba la vuelta a todo, porque claro, tú lo veías así, con un aspecto un poco, y después el tío empezaba a hablar y decía, bueno, tío, tengo que callar, pues este hombre tiene mucho que contar. Pasa que, desgraciadamente, pues era un poco frágil y se nos fue, ¿no? ¿Y cómo era tocar con él? Era un caos total. Era caótico total. Pero dentro del rock and roll. El rock and roll no tiene por qué ser como los vendedores de corte fiel, ¿verdad? Este tío, la bandera la llevaba, pero como podía, Pero daba igual que cantara o no, tío. Si tú te subías al escenario con Silvio, ya la gente estaba cantando las canciones. ¿Para qué iba a cantar él? Él se limitaba a hacer los coros. Silvio, sí, señor. Bueno, ahí tenemos una asignatura. Hay mucho que hablar de Silvio todavía, no hemos hablado nada. Pues eso, para ir conociéndole. Bueno, hoy lo que tenemos esta noche pues es Ángel Dorado a partir de las 10:30. Pues Pájaro tocando en directo, presentando este disco, Santa Leone. Luego vendrán Legendary Shack Shakers, que bueno, ya estuvieron el pasado año. Ahí con lleno casi absoluto, haciendo ahí esa especie de gótico Billy, o bueno, se le puede llamar de muchas maneras, pero bueno, muy divertido ver en directo, ¿no? Molan. Sí, señor. Pues no sé si te animas con una más. Ya si me deja que le dé un pequeño repaso así sobre la marcha a las fines, te sí. Canto una canción. Vamos. Pues vamos para allá. Thank you. con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Más por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, que fui tan alto, que le di a la casa alcance. Y así toda criatura enajenada se ve y gusta de un no sé qué que se halla por ventura, estando la voluntad de divinidad tocada aún, no puede quedar pagada aún, sino con divinidad. My motion for you. Casi toda criatura enajenada se ve y busca de un no sé qué que se halla por ventura, estando la voluntad de divinidad tocada aún. Puede quedar pagada sino con divinidad. My motion for you, my motion for you. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, no sé cómo ve Pájaro ahora mismo la situación de la industria. Acabas de grabar un disco que sacáis con Happy Place Records. Sí. Ahora mismo el tema de vender discos está complicadísimo hasta para los que venden. Hay que buscarse el asunto tocando en directo, ¿no? No hay otra. Eso es lo que hay. Yo estoy contento con lo que hay. ¿Te parece bien a ti esto? Pues sí, hay gente que está peor. Sinceramente hay gente que está peor. Lo que pasa que nosotros estamos teniendo un poco de suerte, es que está feo que lo diga yo, pero es que estamos vendiendo el disco, yo estoy flipando. Ajá. Porque empezaron a comprarlo los amigos, ¿no? La familia. Pero es que lo está comprando ya más gente, ¿sabes? Entonces, digo, aquí pasa algo. Ay, estupendo. ¿Y cómo se ha ido, bueno, por los bolos que hayáis hecho? No sé también si tenéis más proyectos de tocar en más sitios. Hombre, la verdad, empezamos hoy una gira pequeña, cortita, que acaba el 19 de mayo en Sevilla, en territorio. No es que acabe, sino que hacemos un pequeño descanso, un recreo. Pues tenemos como 10 o 12 actuaciones de aquí al 19 de mayo. Y bueno, para empezar hoy, que es un día especial, 14 de abril, hemos escogido una fecha. Hombre, si nos ponemos a pensar históricamente, no tenemos buen rollo, porque duró poquito, ¿no? Lo que... Bueno. Yo pienso que ha durado hasta ahora, ¿no? Porque aquí no ha venido nadie a decir que la República... Ah, sí, sí. ¿Verdad? Muy bien, pues no sé. No he hablado de política. No, bueno, sí, además, bueno, antes hemos dedicado ahí una cancioncita, que además ahora la familia real parece que no está atravesando ahí sus mejores momentos. Y, Y bueno, pues no sé, desearte la mejor de las suertes, como digo, agradecerte otra vez más que... Pues muchas gracias, porque la suerte sí que de verdad deseo que me la desea. Sí, señora, si queremos a verte esta noche, no os olvidéis, Pájaro en Gel Dorado, pues presentando este Santa Leone y luego Legendary Shack Shakers, pues eso, buen plan para esta noche. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y desde aquí un beso a toda la gente que nos está escuchando y si a alguien se le apetece esta noche de pasarse por la sala, allí estaré gustoso para tocar y cantar nuestras canciones. Muy bien. Bueno, teníamos algo más preparado, ¿no?, de este disco, que es la canción que da título, ¿no?, Santa Leone. Vamos allá con él. Santa Leone, que tendremos ocasión, pues eso, de ver tocado ahí en directo, de verdad, de la buena esta noche en la sala Gel Dorado y luego pues Legendary Shack Shakers, que son precisamente a los que con los que nos vamos a continuación. Como digo, ellos no traen disco nuevo, siguen pues con su agroindustrial de la gira del año pasado, así que vamos a escuchar un clásico del Pan Delirium del año 2006, esto se llama Ichabod. We'll be right back. Estaban Legendary Shack Shakers ahí con el Colonel J.D. Wilkes al frente. Esta canción se llama Ichabu, de su disco del 2006, Pan Delirium. Bueno, ya ponemos a Morricone, venga, ya que estamos ahí, que se lo he hecho preparar antes a Fernando y luego lo hemos quitado del asunto, pero vamos a volver con ello. Vamos a escuchar La Resa de I Conti, incluido en su película For a Few Dollars More. Pues que es una canción increíble, bueno, que todos conocéis, pero vamos a escucharla. Bueno, ahí estaba Morricone y La Resa de I Conti, de For a Few Dollars More. Bueno, nos queda por aquí algún concierto por comentar rápidamente. Viernes 20, Sumisión en el Balcón de la Lola en Bilbo. A partir de las 9 creo que va a ser el último concierto que va a celebrar el Balcón de la Lola. El viernes 20 también, aquí en Gasteiz en Gel Dorado, Bob Wayne y James Legg. A partir de las 10. ¿Qué más? Domingo, bueno, esto ya es para el próximo, que lo podemos decir la semana que viene, o sea que yo creo que nos sirve con esto. Vamos a escuchar, eso sí, a Samesugas, ¿no? ¿O no? Bueno, no nos cabe ya. Bueno, no os perdáis a esta banda, estos gallegos que van a tocar el próximo viernes día 20 aquí en el Ibú, porque son una banda buenísima de Santiago de Compostela, que bueno, de hecho íbamos a escuchar, pero bueno, lo vamos a dejar para posteriores ocasiones, pues su primera maqueta en la que ya incluían una versión de los Hampers, así que bueno, eso no hay que perdérselo de ninguna manera. Nos vamos, pues eso, como hemos empezado con Josh Troguth, no nos da tiempo a más y volveremos aquí el próximo sábado aquí en el Pintalabios en directo. Oímos el New Boogie Chiyun de John Lee Hooker en versión Troguth. Disfrutad de la música en directo y agur. Agur. When I first seen the town, people, I was coming down Hastings Street. Heard everybody talking about Henry Swing Club. I decided I'd drop in there that night. I got down there. Everybody was drinking bourbon, scotch, beer, and wine, and feeling just fine. So let's go, people. Tonight. Well, a little red rooster told a little red hen, maybe down a barn about a half past ten. You bring a whiskey child, I bring a wine. We get together, gonna rock it tonight. We're gonna boogie. you chillin'.